bobo ala le bongi te onga pasio na beleli beleli yo moyo kinga ete basusio bobo mabanzo bobo naina le mitoto mama Mi pamba es el lie, mutema o gana linga. nalingaka o mama motema baba tana komi pamba chéri selio selio bingo selio papa molingo ilikinga na zinde maradio ngana lala wapie motema manjanga ngana komi soba eselie motema oho ngana lingaka o mama mama molingo ilikinga na zwiki zungu zungu ngana lili mama. Thank you.